Capítulo 11 de Cuentos populares rusos de Alexander Afanasiev. Traducido por Tatiana Enko de Valero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El sol, la luna y el cuervo. Érase un matrimonio ya anciano que tenía dos hijas y un hijo. Un día fue el marido al granero a buscar grano. Cogió un saco, lo llenó de trigo y se lo llevó a su casa. Pero no se fijó en que el saco tenía un agujero por el que el trigo se iba saliendo y esparciéndose por el camino. Cuando llegó a su casa, su mujer le preguntó: «¿Dónde está el grano? Solo veo el saco vacío». No hubo más remedio que ir a recoger del suelo el grano esparcido, y el marido, mientras trabajaba, decía gimiendo: «Si el buen sol me calentase con sus rayos, la luna me iluminase y el sabio cuervo me ayudase a recoger el grano, al sol le daría en matrimonio a mi hija mayor, al sabio cuervo le daría mi segunda hija y a la luna la casaría con mi hijo». Apenas acabó de decirlo cuando el sol le calentó, la luna iluminó el patio y el cuervo le ayudó a recoger los granos. El viejo volvió a casa satisfecho y dijo a su hija mayor: «Vístete con tu mejor vestido y ve a sentarte a la puerta de casa». Su hija le obedeció. Vistióse lo mejor posible y se sentó en el escalón de la puerta. En cuanto el sol vio a la hermosa joven, se la llevó a su casa. Luego, el padre ordenó lo mismo a su segunda hija, la que se puso su mejor traje y se dirigió al patio. Aún no había pisado el umbral de la puerta cuando apareció el cuervo. La cogió con sus garras y se la llevó a su reino. Le llegó el turno al hijo, a quien el padre dijo: «Ponte tu mejor vestido y sal a la puerta». Entonces la luna, al ver al muchacho, se enamoró de él y se lo llevó a su palacio. Pasado algún tiempo, el padre sintió deseos de ver a sus hijos y para sus adentros se dijo: «Me gustaría visitar a mis yernos y a mi nuera». Y sin pensarlo más, se dirigió a casa del sol. Andando, andando, al fin llegó. «Hola, suegro mío, ¿cómo te va? ¿Quieres que te convide?», dijo el sol. Y sin esperar la respuesta, ordenó a su mujer que hiciese buñuelos. Cuando la masa estaba ya a punto, se sentó en el suelo en medio de la habitación. Su mujer le puso la sartén sobre la cabeza y en un abrir y cerrar de ojos se frieron los buñuelos. Regalaron con ellos al padre, quien después de descansar un poco se despidió de su yerno y de su hija. Una vez en su casa pidió a su mujer que hiciese buñuelos. Ella quiso encender la lumbre, pero su marido la detuvo gritando: «¡No hace falta!». Y se sentó en el suelo diciendo que le pusiera sobre la cabeza la sartén con los buñuelos. «¿Qué dices, hombre? ¡Tú te has vuelto loco!», exclamó la mujer. «¿Tú qué sabes de esto?», le contestó el marido. «¡Tú ponlos y verás cómo se fríen!». La mujer hizo lo que le mandaba, pero después de pasado un buen rato con la sartén sobre la cabeza, los buñuelos no se frieron, sino que se agriaron. «¡Ya ves qué estúpido eres!», le gritó enfadada la mujer. Después de permanecer algunos días en casa, se dirigió a visitar a su nuera la luna. Al cabo de andar mucho tiempo, llegó cuando era medianoche. La luna le preguntó: «¿A qué vienes que te convide?». «A nada», contestó él. «No tengo gana de comer, estoy muy cansado». Entonces la luna, para que descansase, le propuso que tomase un baño caliente, pero él le contestó: «No, porque como es de noche, no se verá nada en el baño». «Oh, por eso no te apures», contestó la luna. «Yo te proporcionaré luz». Cuando el baño estaba ya caliente, el buen viejo fue a bañarse, y la luna, descubriendo un agujero en la puerta, metió por él un dedo e iluminó toda la habitación. El buen hombre salió del baño muy satisfecho, y después de pasar unos cuantos días en casa de la luna, se despidió de sus hijos y se puso en camino. Una vez en su casa, aguardó la llegada de la noche y mandó a su mujer que calentase el baño. Cuando estaba ya caliente, la invitó a que se bañase. «No iré», dijo la mujer. ¿No ves, tonto, que el cuarto del baño está oscuro como boca de lobo? Tú báñate, que yo te procuraré luz. Obedeció la mujer y se dirigió al baño, mientras que el viejo, acordándose de lo que había hecho la luna, se fue tras ella. Con un hacha hizo un agujero en la puerta y metió por él un dedo. Pero no pudo iluminar el baño y su mujer, al encontrarse en la oscuridad, le colmaba de injurias. Por fin decidió ir a visitar a su yerno, el sabio cuervo. Este le acogió con afabilidad y le preguntó: ¿A qué quieres que te convide? No quiero comer nada, contestó el suegro. Solo quiero dormir, pues tengo muchísimo sueño. Pues bien, vamos a dormir, dijo el cuervo. Y colocando una escalera para que subiera por ella el anciano, le hizo sentarse en el palo que atravesaba la habitación, sirviendo de posadero, y le tapó con un ala. Pero el pobre viejo, al dormirse, perdió el equilibrio, cayó desde el posadero al suelo y se mató. Fin del capítulo 11.